su televisor. Limpia nuevo su cocina, detergente, limpia su desayuno suave, su piel luce con jabones, su favor. No lo olvide. Lunes 9:21 horas, su canal. Viaje siempre por las rutas con aceite, gran pedal, su ensalada es un poema con aceite mariscal. Señora mamá, para sus hijitos la felicidad. Compre usted, señora, señora mamá, para sus hijitos la felicidad.